Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos en la medianoche del domingo al lunes en OIT Radio 4G Cantabria, 87.7 y 95.3 de la FM. Pincha en el reproductor OIT Cantabria en la web oitradio.es. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos. Hoy os invitamos a que descubráis, si no lo habéis hecho ya, a una banda y a un escritor que acabamos de recibir en la cripta. Esta noche charlamos con Sergio y Omar, el dúo Noisid, quienes nos presentan su primer disco titulado Almost Human, sonidos electrónicos de calidad desde el archipiélago canario. También abriremos la biblioteca de la cripta, en donde compartiremos gabinete y conversación con el escritor Ernesto Goñi, acerca de su novela Antes de que el sol se apague, primer volumen de su trilogía titulada Índigo. Pero antes, nuestras miradas se dirigirán al universo y escucharemos el tránsito planetario semanal de Margit Glacel. Y para terminar, lo haremos con la sección Mis malos queridos y recuperando un archivo del año 2010. En aquella ocasión, Helen the Reaper nos habló del caso de Richard Leonard Kuklinski, alias The Iceman, el hombre de hielo. Y además también nos acompañarán las canciones de grupos como Línea Áspera, Mind Driller y Paralíticos. Bienvenidos al capítulo 501 de Proyecto Terror. Que deja esta vida. Palpitan las sombras y flotan la nada. Suplica a la luna dejar esta tierra. Ojos en la niebla que al ocaso acechan. Tal vez sea ella que carga con su pena. Dibuja las formas que el humo consigue. Habita las ruinas de las tumbas con piedra. Y busca en los siglos las huellas que quedan. Será su presencia un soplo de ausencia. Ojos en la niebla que al ocaso acechan. Tal vez sea ella que carga con su pena. Acechan, tal vez sea ella que carga con su pena. Ojos en la niebla que al ocaso acechan, tal vez sea ella que carga con su pena. No, esta no es tu casa. ¿Cómo te llamas? Me llamo Bill Wilkins y tengo 72 años. ¿Os dice algo esa voz? Parece confuso. ¿Estás senil? La voz de la cinta es de una niña de 11 años. Lo llaman el Amityville de Inglaterra. Hay una familia que necesita desesperadamente vuestra ayuda. Después de todo lo que hemos visto, ya casi nada nos asusta. Pero esto sigue inquietándome. ¿Es como si la voz viniera de dentro de ti? Es como si viniera de detrás de mí. Como si me estuviera utilizando. Janet, ¿estás bien? ¡Deja de llamarme Janet! Es una niña tan buena, ¿pero qué le pasa? Un espíritu opresivo intentará que cometa el mayor de los pecados. ¿Y cuál es? Asesinato, suicidio, guapos. ¿Nos creen, verdad? ¿Sientes alguna presencia? No siento nada. Lo único que siento es el miedo que tienen. ¡Socorro! ¡Dale! ¿Hay alguien aquí? ¡Abre, abre, abre! ¡Ayúdame! ¡Lorraine! Cariño, estás sangrando. ¿Qué pasa? He presentido tu muerte. ¿Quién es? La familia solo es un peón. Algo inhumano quiere matarte. Si seguimos con esto... ¡Déjanos en paz! Vas a morir. Visítanos en las redes sociales, facebook.com/proyectoterror. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glacel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y este es el tránsito planetario semanal que nos presenta Margit Glacel. Luna llena en Sagitario, Neptuno retro y el hilo rojo en el laberinto. Hoy lunes 20 de junio a las 13:02 horas en España, tendremos la oposición entre Sol en Géminis y Luna en Sagitario, ambos a 29 grados 32 de sus respectivos signos. Esto significa que, al igual que la última luna llena, la de ahora es de nuevo en Sagitario. La última fue al principio del signo y esta es al final. Otra vez el énfasis está en el aprendizaje. Repetimos lección, aunque no de la misma forma, porque siempre hay cambios en el cielo. Y Margit nos comenta los más importantes. Neptuno estará retrógrado desde el 13 de junio hasta el 20 de noviembre de 2016. Esto significa que fantasías o ideales del pasado se pueden manifestar en nuestra realidad. Aparecen personas o situaciones con las que podemos vivir el famoso déjà vu. Los que tienen inclinaciones artísticas se sienten inundados con imágenes creativas e inspiración, pero no será fácil plasmarlos para entregarlos al mundo exterior. También está el peligro de naufragar en nuestros propios mares internos y quedarnos atrapados en alguna isla desierta o incluso paradisíaca de nuestro interior, esperando que aparezca la nave que nos rescate y nos lleve de nuevo a la realidad conocida, o por el contrario, sumergidos en nuestros sueños perdidos y felices. Neptuno es el embaucador, es el rey élfico, el Elfeikonning, que nos abduce a su mundo donde un día son 100 años humanos. Cuando volvemos nos damos cuenta de que nada es igual. El tránsito nos facilita entrar en contacto con lo espiritual, de una forma muy íntima y privada. Los velos de lo cotidiano y de lo real se evaporan y podemos vislumbrar las dimensiones de la mente y del ser e intuir estos espacios interiores que brillan en los ojos de los poetas y que están descritos en los libros sagrados. Quizás aparezca en nuestro interior un nuevo cielo y una nueva tierra. Venus se pasea por Cáncer después de su rapidísimo viaje por Géminis. Durante las próximas 3 semanas podemos explorar las dimensiones emocionales del amor. Nutrir y ser nutrido es el lema. Venus está en Cáncer, el signo gobernado por la Luna, y por lo tanto es importante en esta luna llena. Está en conjunción con el Sol, mezclando su energía. Aunque según algunos astrólogos medievales, esta cercanía con el fuego y la luz del astro rey combustiona el poder de Venus y la debilita. Si sabemos integrarlo, el esplendor de las dos fuerzas se une y la voluntad dirige al amor y el amor impregna a la voluntad. Mercurio, importante en esta luna llena porque gobierna al Sol en Géminis, también forma otra cruz mutable cuyos componentes explican a continuación. Mercurio en Géminis se opone a Saturno retrógrado en Sagitario durante la luna llena en el mismo eje que esa luna llena. Para armonizar la oposición, las palabras clave son aprendizaje interno, curiosidad disciplinada, diligencia y estrategias sabias, autocontrol en lo verbal y en lo mental, rigor intelectual. Mercurio también forma una cuadratura con Neptuno en Piscis, quien a su vez está cuadrando a Saturno. Tendremos que integrar durante estos días las tensiones entre nuestros sueños y la realidad. Las cosas se mueven, la sensación a veces puede ser de pérdida de control e inseguridad, como si nos dispersásemos en las 4 direcciones. La mente y la razón son la clave. El análisis lógico de las situaciones es el puente que durante esta luna llena nos lleva al centro de la rueda para que su movimiento no nos aplaste. Mercurio también cuadra a Júpiter conjunto al nodo norte en Virgo, otro signo mental y analítico. Para evolucionar tenemos que usar nuestra sensatez y nuestro sentido práctico. Las oportunidades están ligadas a la sabiduría. Y ya se sabe que discernir entre lo que nos conviene y lo que no, entre lo que es correcto y lo que es equivocado, hay que hacerlo. Nuestras capacidades analíticas y nuestra honestidad serán el hilo rojo que nos ayudará a salir del laberinto de los ensueños, de las fantasías y de lo irreal. Podemos pasearnos con el Elfenkönig y el fauno, pero nuestra voluntad es la que nos guía en el camino de vuelta. Puedes contactar con Margit Glacel a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglacel.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglacel@gmail.com. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. Esta medianoche en la cripta de Proyecto Terror le damos la bienvenida a una banda que acabamos de descubrir y que desde ya forma parte de nuestra fonoteca particular. Ellos son Noisit y llegan desde Canarias. Atención, queridos oyentes, para no perdérselo. Sergio Torres y Omar García, ellos son Noisit. Muy buenas noches, queridos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Hola, buenas noches, encantado. ¿Cómo estáis? Hola, buenas noches, Patricia. Bueno, estáis allí en el archipiélago, en Canarias. Esperamos que la conexión sea la adecuada para conversar estos minutos con vosotros aquí en la cripta de Proyecto Terror. Pues yo estoy muy contenta de que estéis conmigo en el programa, porque me remito a las palabras que he comentado antes. Estamos encantados de que ya forméis parte de nuestra fonoteca, de nuestra discoteca, de nuestra colección de músicas preferidas aquí en la cripta. Me gustaría que nos hablaseis un poco de vosotros, Sergio, Omar, como Noisit. ¿Cuáles fueron las motivaciones, esas inquietudes que os llevaron a formar el dúo? Pues bueno, en realidad, como casi siempre ocurre, no somos más que un par de amigos que querían juntar sus influencias varias y montar un grupo para pasarlo bien, tocar en directo y un poco plasmar todas esas cosas que nos gustan en una banda de música que al final acabó transformándose en esto que es Noisit. Uh-huh. No sé si ahora nos has... Omar, Sergio, no sé quién de los dos nos ha comentado esto. Soy Omar, perdona. Nada, es que todavía me tengo que acostumbrar a tu voz hablada, porque cantada ya te tengo localizado. Bueno, pues a mí me gustaría comentaros que, según mi opinión, después de escuchar varias veces este vuestro primer trabajo discográfico, Almost Human, pues a mi modo de ver presentáis un sonido de calidad en un disco a veces contundente, otras veces bailable, en definitiva ecléctico, ¿no? Y en el que además yo percibo ciertas influencias de superartistazos como son Nine Inch Nails o Depeche Mode. Y para los que somos aficionados a este tipo de música, pues la verdad es de agradecer que haya aparecido algo así dentro del panorama musical de nuestro país, ¿eh? Porque para mí ya sois a nivel nacional, ya nos contaréis luego si vais a dar el salto a la península. Pero como decíamos, Almost Human es vuestro primer trabajo discográfico. ¿Cómo ha sido este proceso creativo? ¿Desde el comienzo queríais introduciros en el ámbito de la música electrónica, aunque aquí en este disco le aportáis también matices rock y pop? Bueno, el tema creativo siempre viene un poco de las influencias de cada uno, ¿no? Hola, soy Sergio primero. Entonces, Omar y yo tenemos gustos muy similares en algunas cosas y en otras cosas nos diferenciamos bastante, ¿no? Y entonces coincidimos mucho en los grupos electrónicos, en esos grupos que han nombrado, Depeche Mode, Nine Inch Nails y muchos otros. Y bueno, creímos que para unir las dos personalidades era perfecto el sonido que estamos haciendo, ¿no? Un poquito, a veces... un poquito bailable, como tú dices, tirando más al lo que es el tecnopop un poco más clásico, y a veces un poco ruidista, un poco casi semi-industrial, y un poco eso aúna lo que son nuestras dos influencias en las que coincidimos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues para muestra un botón, vamos a escuchar un parte de uno de los temas que para mí es uno de mis preferidos de Noisit, Blood Pump. Blood is pumping to my head, my heart is beating out of my chest. Tick-tock, time is up, blood is rushing through my veins, everything has turned into red. El año pasado participasteis en el certamen canario para bandas Lala Core. ¿Qué supuso ganar este certamen en vuestra categoría? ¿Cómo ha sido defender esta propuesta musical en forma electrónica? Y hablándonos también un poquitín cómo es el panorama musical en Canarias, porque claro, aquí en el norte, desde Cantabria, parece que os vemos un poco en la lejanía y nos gustaría acercarnos un poco más en ese ámbito. Bueno, pues ganar el Alacor para nosotros principalmente supuso un empujón anímico y luego también una buena manera de que nuestra visibilidad en el panorama canario pues fuera mayor. También nos alegramos mucho de que una propuesta electrónica tuviera la aceptación y tuviera la posibilidad de ganar un certamen en el que se presentaban tantas bandas de tantos diferentes estilos, ya que aquí música electrónica hay poca, hay de calidad, pero hay poca. Entonces, que surja un grupo con esas influencias que hemos citado y que un jurado decida que entre, creo que fueron 37 las bandas que estaban en nuestra categoría, que un jurado decida que nuestra propuesta sea la ganadora, pues para nosotros que nos gusta mucho la música electrónica, pues y para los fans de la música electrónica que hay por aquí, fue una gran sorpresa y fue algo muy gratificante, claro. La verdad es que yo creo, sí. Y también supuso el premio tocar luego en un festival muy, muy ya consolidado como es el Kerokshen, que es un festival de músicas avanzadas que se hace en Santa Cruz de Tenerife, y hay muchos artistas internacionales que vienen cada año, y entonces participar ahí rodeado de esta gente también hemos aprendido mucho y te dan como un saltito de calidad en sí mismo, ¿no? Que es verdad, porque estoy de acuerdo con vosotros que a veces la música electrónica, fuera de lo que son los circuitos o los concursos específicos sobre este género musical, le cuesta un poco introducirse y mucho más ganar, ¿no? En certámenes donde, pues sobre todo, prima quizá más el rock y el pop, ¿no? A veces parece que a la música electrónica se la ve con cierta distancia o con una mirada un tanto extraña, ¿no? Sobre los frikis de los cables y los teclados y las programaciones. Sí, sobre todo viviendo en Tenerife, que aquí lo que más abunda precisamente es la radiofórmula y la salsa y bueno, cosas que están muy lejos de lo que nosotros hacemos. Como te digo, no hay muchas bandas ahora que hagan electrónica, pero son buenas y tenemos la suerte de compartir sello, El Hombre Bala Record, con algunas de ellas y somos una pequeña familia ahí de música electrónica que estamos luchando para que haya un poco más de visibilidad y de que la gente vea que hay música más allá de lo que se hace o se escucha aquí en las Islas Canarias. Perdona, yo creo que también es un poco desconocimiento, que parece mentira, que la gente parece que no ha vivido en este planeta en los últimos 50 años, ¿no? donde la música electrónica ya está consolidada y vamos, cuya cualquier grupo utiliza bases electrónicas y hoy en día puedes hacer música hasta con el iPad o el móvil, ¿sabes? Sí. Es un poco desconocimiento todavía de musical, cultural. La gente a veces sigue pensando que la música electrónica es algo súper fácil de hacer, algo que la hacen las máquinas y desconoce mucho el trabajo que hay detrás, sobre todo para nosotros que intentamos hacer canciones con electrónica, pues es bastante complicado hacer música electrónica que tenga una cierta calidad, ¿no? Pues lo estáis consiguiendo, chicos. A mi modo de ver, presentáis un trabajo, este Almost Human, pues de muy buena calidad, además así, para ser el primer lanzamiento discográfico de Noisit. Vamos a escucharos otro tema que también me mola. Bueno, es que todos los que componen el disco me gustan porque cada uno, como decía, tiene su estilo, le aportáis diferentes matices, pero este Action Reaction yo creo que puede convertirse, bueno, pues en un himno, ¿por qué no? I'm so sick, I can't. Y por supuesto, la puesta de largo de este trabajo llegó a finales de mayo, donde realizasteis la presentación de Almost Human en vuestra casa, en Santa Cruz de Tenerife. Hablándonos un poquitín de cómo fue la respuesta del público. Y también quería preguntaros si en algún momento, yo me imagino que pensado lo tenéis pensado, pero a ver si se convierte en realidad. ¿Para cuándo el salto a la península? Bueno, pues la acogida de ese día, nosotros quedamos muy contentos. La hicimos en el bar que da nombre también al sello, del Hombre Bala. Y la verdad es que fue genial, porque era un poco como tú dices, estábamos en casa y nunca mejor dicho, porque el local es casi nuestra segunda casa. Julio Delgado es, bueno, aparte de ser el que mueve y el que pone el corazón al sello, es casi como nuestro padre a niveles de todo lo que ha sido ayudarnos a hacer realidad el disco. La acogida fue muy buena, es un local pequeño pero acogedor y la verdad es que fue mucha gente y durante esa noche la verdad es que vendimos bastantes copias y muy contentos, la verdad. Bien. Pues claro, nosotros, ojalá pueda darse pronto, ¿no? Pero nosotros pensamos que para que alguien se fije en ti hacia afuera, primero tienes que ser alguien en pertenecer a una escena, pertenecer a algo dentro de tu tierra, ¿no? Entonces, vamos poco a poco, estamos preparando una gira por varias islas, consolidar un poquito algún festival y luego, sí, claro que tenemos miradas en Madrid y Barcelona primero, pero todavía no hay nada. Entonces hay que primero trabajar mucho desde aquí para que alguien se pueda interesar por nosotros. Lo que queremos hacer, y nunca mejor dicho, es hacer mucho ruido aquí para que alguien de fuera, o sea, de la península ibérica, nos diga, oye, estos tíos en Canarias lo están armando, hay que traerles para acá. Digamos que este es el plan de momento. Estupendo, hay que traer a la península a estos locos canarios, parafraseando a Fangoria, la felicidad por la electrónica. Claro que sí. Bueno, me consta, y volviendo un poco a esas influencias de las que antes hemos hablado, me consta que bueno, os movéis también por otros ámbitos artísticos, sobre todo más Omar, que es a quien más conozco un poquitín, ¿no?, a través de las redes sociales. Sé que estás metido, Omar, en el ámbito de la fotografía, el diseño, os mueven otras inquietudes y me imagino que esto también forma parte, ¿no?, de vuestras composiciones, de vuestras interpretaciones. Y bueno, pues no lo hemos dicho, ¿cómo repartís las labores, ¿no? Bueno, pues generalmente, o al menos ha sido así hasta el momento, la música sale de Sergio. Él me presenta una idea en un tema y yo la escucho hasta la saciedad y voy elaborando lo que es la melodía, la letra, y luego nos juntamos en el local de ensayo y ponemos todas las ideas en común. Él me da algunas ideas de vez en cuando sobre las melodías, aporta su punto de vista, y yo hago lo mismo con la música también. Creo que es un trabajo en equipo total, vamos. Uh-huh. Digamos que a pesar de ser un grupo electrónico, mantenemos un poco la filosofía de grupo de local también, ¿no? Yo suelo crear ideas, canciones, pero sin dejando siempre el espacio para que Omar se pueda expresar con total libertad en esas ideas, y entonces las llevamos al local de ensayo, las trabajamos y yo acepto ideas de él y él acepta las mías, entonces así vamos creando las canciones, ¿no? Uh-huh. Y esa es nuestra metodología. Luego ya toda la parte gráfica, de diseño, eso corre a cargo de Omar, que es un crack en este sentido. Somos un grupo de electrónica, pero trabajamos como un grupo de rock. O sea, hay mucho local, hay mucho ensayo, mucha improvisación en el local de ensayo. O sea, no va todo tan calculado como podría parecer. Bueno, pues buena simbiosis entre Sergio y Omar, el dúo Noisit desde Canarias para el mundo. Y estamos charlando aquí con ellos. Y chicos, me gustaría que para despedirnos lo hiciésemos con una canción de las cinco que componen vuestro primer disco, este EP titulado Old Much Human. ¿Cuál escogemos para irnos? Bueno, pues yo creo que te vamos a dejar elegir a ti, ya que te gustan todas. Nosotros no podemos elegir a uno de nuestros niños, pero te dejamos la tarea a ti, yo creo. Vale, muy bien, pues yo creo que nos vamos a ir escuchando desde el principio esto que suena de fondo, Double H Pleasure, este placer de doble filo. Pero antes, quiero animar, queridos oyentes, quiero animaros a que os dejéis llevar, a que os dejéis llevar y a que escuchéis y disfrutéis. Hay que ser hedonistas, hay que disfrutar hasta las mismísimas entrañas de Noisit y su propuesta sonora Almost Human. Omar, Sergio, muchísimas gracias de verdad por haber compartido estos minutos con nosotros aquí en la cripta de Proyecto Terror. Os deseamos muchos éxitos y esperamos veros pronto, pues por aquí, por la península, y si puede ser cerquita aquí por el norte, por Cantabria y alrededores, pues muchísimo mejor. Pues estaríamos encantados, igual que lo estamos, de haber charlado un ratito contigo. Para mí ha sido un placer. Y ha sido un placer. Nos conocemos, estoy hablando yo, Omar, nos conocemos de hace muchos años por las redes, y ha sido un placer charlar contigo en vivo un ratito. Muchísimas gracias, de verdad. Pues gracias a vosotros, os mando un abrazo enorme, un besazo, y seguimos en contacto. Muy bien, chao, muchísimas gracias. Muy bien, gracias. intention to survive. Mike Hallam. Ha salido un momento. Pero enseguida volverá. Bueno, me sentaré allí un momento y le esperaré. Tosier, basta de tonterías. Pensé que le vendría bien. Es agua. Gracias. Demasiado joven para ti. ¿No te parece, Richie? ¡Pip, pip, Richie! No veo nada. ¡Nada! ¿Le ocurre algo? ¡Vamos, sube, Richie! Tengo un globo para ti. ¿Es que no quieres un globo? ¡Es que un globo no es suficiente! ¡Pues toma, va! ¿Se encuentra bien? Sí, oiga. Es tu última oportunidad. Vete antes de que lo checa. Eres demasiado viejo para detenerme. ¡Sois todos demasiado viejos! No me pasa nada. Dígale a Mike. Disculpa, muchacho. ¿Piensas que esta vez me cogeréis desprevenido? Pues no. No saldréis ninguno con vida. ¡Vida! ¡Vida! ¡Vida! Por favor, vida, dígale vida. Que Richie ha venido. Que he estado esperando. Pero que estoy muy cansado. Que no faltaré a la cena. ¡Vete! ¡Fuera! ¡Márchate! ¡Vete de aquí! ¡Lárgate de una vez! El rincón literario de Proyecto Terror se llama La Biblioteca de la Cripta. Ernesto llevaba un cuarto de hora sentado en el alféizar de la ventana. Bajo sus pies se extendía la caída libre y sin interrupciones desde el quinto piso en el que se hallaba. Había conseguido mantener la mente en blanco durante todo ese tiempo, pero de pronto, sin saber por qué, simplemente por la sensación de que había llegado el momento, se levantó con cuidado y se puso de pie. Fue entonces, frente a ese final inminente que él mismo había escogido, cuando sus pensamientos comenzaron a fluir con fuerza, conectándose unos con otros de forma violenta. Sintió algo realmente extraño, algo que no había sentido nunca, lo extraño de imaginarse muerto cuando todavía no le había llegado la hora. Verdaderamente, sintió que aquello no estaba bien. En esta medianoche, un nuevo autor visita el gabinete literario de nuestro programa. Decimos nuevo, pero para nosotros, porque aclaramos que no es un recién llegado, ya que este médico y músico, además de escritor, ya ha viajado por prosas y versos con anteriores trabajos. Ernesto Goñi se acerca a los micrófonos de Proyecto Terror para presentarnos Antes de que el sol se apague. Buenas noches, Ernesto, y bienvenido a La Cripta. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, Pues muy contentos de que compartas estos minutos con nosotros aquí en nuestro programa en esta noche. Tu novela, Antes de que el sol se apague, es el inicio de una trilogía que has denominado Índigo. Para los que te acabamos de descubrir, ¿puedes situarnos en qué género o géneros has ambientado esta novela? Bueno, pues es una novela que yo creo que, bueno, cuando me preguntan de qué va, siempre les digo que hasta la página 250 es casi como una novela de aventuras al más puro estilo Stevenson, y de pronto se empieza a enredar de una manera un poco fantástica y con tintes de ciencia ficción, y no deja de ser un thriller lo que va llevando al lector un poco desde el principio hasta el final. Entonces, bueno, un poco, yo creo que tiene varios géneros. Uh-huh. Yo he podido leer hasta la fecha solo los dos primeros capítulos, no me ha dado tiempo a leer más, y desde luego que nada más iniciarse la novela nos encontramos viviendo, bueno, pues una situación un tanto extrema, ¿no? Y como señalas en la presentación de tu libro, que hay una batalla entre el bien y el mal dentro de cada individuo. Se habla del bien, se habla del mal, y el libro comienza con una situación intensa. ¿Se prolonga esa intensidad a lo largo de la obra? Sí, a ver, el protagonista, lo que ocurre es que ha tenido un accidente de coche, iba subido él en el coche junto con su padre y su madre, y sus padres han fallecido y él ha sobrevivido. Entonces el tipo, esto le tortura, ¿no? No puede entender por qué él ha sobrevivido y sus padres no. Y lo que pasa, y entonces, no sé, en un momento de desesperación, muy deprimido y tal, decide quitarse la vida, y la novela comienza así. Lo que ocurre, hay algo que siente como que no es lo correcto, como que no le ha llegado la hora y que todo eso está mal, ¿no? Bueno, eso es lo que has leído, que la verdad es que con toda la música y todo ha estado muy bien. Y sí, a lo largo de la novela, pues el tipo se va encontrando con muchísimas encrucijadas de este estilo. Y que la arrastran es ahí a pensar, bueno, está bien, está mal, y a decidir qué camino tomar y cómo hacer las cosas. Uh-huh. Hay varios ingredientes, ¿no?, que has utilizado en esta novela. Nos hablas de ecuaciones matemáticas, lugares fantásticos, remotos, hay intriga, misterio y quizá una búsqueda, ¿no?, la gran interrogante, ¿no?, al sentido de la vida. ¿Has escogido todos estos ingredientes literarios a propósito o te has ido dejando llevar? ¿Cuál fue el planteamiento inicial de la novela? Pues mira, la verdad es que si hablase de las novelas que estoy escribiendo ahora, sería fácil decirte que sí que hay como que lo tengo todo en la cabeza y sé más o menos a dónde quiero llegar, qué es lo que está pasando y todo, ¿no? Pero esta novela empezó así, con ese personaje que tenía que ir descubriendo cosas. Bueno, que descubría, quiero decir, que descubría una ecuación que había investigado su padre, y a raíz de eso se embarca en unos viajes. Pero la verdad es que todo lo que ha ido sucediendo sobre la marcha y me ha ido sorprendiendo incluso a mí mismo, ¿sabes? O sea, que yo creo que es la cosa que he escrito que más he disfrutado. Uh-huh. Antes de que el sol se apague ya lleva un periplo, se publicó hace 3 meses más o menos. ¿Continúas con las presentaciones de tu criatura y cómo van las secuelas de la misma? Porque antes hablábamos de que se va a convertir en una trilogía. Pues nada, la segunda parte está terminada ya, estamos revisándola y espero que pueda salir a finales de este año o a principios del siguiente. Y la tercera está ya proyectada, vamos, están pues, a lo mejor 100 páginas están escritas ya. Ajá. Lo que pasa es que he hecho un parón porque hay un momento en el que, bueno, cuando estás solamente escribiendo un solo género durante tanto tiempo y teniendo en cuenta los procesos tan largos que son estos de la literatura, pues no sé, me apetecía de pronto embarcarme en otras cosas, ¿no? Y entonces me puse a escribir de repente una historia de amor y una historia bastante sórdida de asesinatos y sexo y tal, que no sé, me apetecía embarcarme en esas dos cosas antes de volver a este género fantástico. Ajá. Sí, porque como decíamos antes, Ernesto Goñi es un autor que nosotros acabamos de conocer, pero tú ya tienes otros trabajos anteriores, y no solo en el ámbito literario, también en el musical, como hemos señalado, pero en literatura has tocado otros palos, ¿no?, como la poesía o la novela erótica. Así que te gusta tocar diferentes géneros, ¿no? ¿Vas escribiendo eso, lo que nos comentas, un poco lo que el cuerpo te va pidiendo, o procuras ser un poquito más organizado? En realidad, casi siempre, yo empecé en esto por la poesía, porque me necesitaba sacar de manera espontánea todo lo que se me pasaba por la cabeza para no reventar. Y bueno, de ahí nace un poco, entonces casi todo lo hago por impulso y casi todo lo hago espontáneamente. O sea, lo de elegir un género u otro, en realidad es como elegir la mejor herramienta para contar lo que quieres contar, básicamente. Y veces, casi siempre lo que hago es intentar analizar un poco la naturaleza humana, el intentar comprender las cosas, ¿sabes?, mediante la escritura. Pues decir, ¿cómo es posible que el ser humano sea tan ruin? ¿Cómo es posible que el ser humano sea tan maravilloso, o sea tan desastroso, o sea tan... Bueno, pues que para comprender todas las facetas del ser humano, pues acabo escribiendo. Entonces, hay veces que... En este caso, por ejemplo... pensé que la única manera de analizar todos esos factores era entrar en un universo sin límites, ¿no? Y de ahí la ecuación del padre, que bueno, no voy a destripar la novela, pero bueno, permite a quienes la conocen y consiguen manejarla, que prácticamente que todo sea posible. Y entonces, pues, y eso me permitía hablar de todo esto que digo. Pero hay otras veces que digo, pues la única manera de hablar de esto es meterme en el pellejo de una historia muy cruda, ¿no? Y de unos personajes muy crudos y muy realistas, y que te cuente. Y que cada cosa requiere un poco su. Y lo que hago es, cada género es eso, una herramienta, básicamente. Nosotros, repetimos, acabamos de conocerte y queremos conocerte un poquito más. Nos gustaría que nos hablases, bueno, pues no solo de esas otras facetas como la musical, o bueno, tú llevas a cabo una labor como médico, y también cuáles son esos autores o quizá obras libros que te han influenciado, y por supuesto también en el ámbito musical, como decíamos. Pues, bueno, libros que me hayan influenciado... En fin, yo sobre todo he leído de todo, he leído muchísimo. Y siempre que me hacen preguntas sobre qué libros te han influenciado, te han gustado, yo, hombre, siempre acuden a mi mente un montón de paradigmas que yo tengo, como La Historia Interminable, que fue el primer libro que yo compré en mi vida y que me dejó absolutamente flipado. grandísimas obras del género fantástico, la última reciente, esta del Nombre del Viento, de Patrick Rothfuss, que me parece como algo maravilloso y algo... Y luego también me vienen a la mente obras biográficas, pero sobre todo cuando me preguntan, lo que ocurre es que siempre me vienen a la mente las últimas cosas que he leído. Claro, ¿sabes? Normal, es que afortunadamente hay tanto, ¿verdad?, para leer. Sí. Claro que sí. Y nada, y en cuanto a mí, pues nada, tengo un grupo que se llama Noreste, desde hace bastante tiempo. Antes se llamaba Árbol, con V, y llevo toda la vida haciendo una especie de pop rock, así un poco épico y melódico y tal, y bueno, para quien quiera escucharlo, pues puede encontrarlo en Spotify poniendo Noreste, o en la página web, por ejemplo, es noreste.wix.com/noreste, en vez de Ernesto al final, Noreste. Uh-huh. y te sale toda la discografía. Y bueno, y luego lo del tema de mi faceta de cómo realmente me gano la vida, porque todos los libros que vendo y los discos que vendo no dan para mantenerme del todo. Es difícil, pues sí. Lo otro sería una historia bastante larga de contar, pero bueno, yo siempre digo que la sombra del ciprés es alargada. Utilizo esa frase, ¿no?, de la novela de Dickens. Hablando de que en épocas convulsas, pues bueno, las presiones familiares un poco te impulsan a estudiar otras cosas aparte de lo que estás haciendo, y yo siempre he llevado una especie de doble vida en ese sentido. Uh-huh. como Superman y Clark Kent, pues igual, ¿sabes? Qué bien, nos encanta que nuestros invitados guarden el misterio, porque para eso estás hablando con nosotros aquí en la cripta de Proyecto Terror. Bueno, pues Ernesto, te deseamos mucha suerte con el inicio de esta trilogía, antes de que el sol se apague. Por cierto, en esas presentaciones, ¿cómo ha sido el ambiente con el público? ¿Cómo ha sido su reacción? Pues ha estado muy bien. En las primeras uno está como un poco oxidado, así, le da un poco de, ¿sabes?, de miedo, el si lo que estoy diciendo es un rollo o no, ¿sabes? Pero bueno, como al final lo que intento transmitirles es que todo lo que me ha movido es el ver la cantidad de cosas increíbles e imposibles de explicar que hay en el mundo. Entonces, como pongo muchos ejemplos de cosas que nos pasan diariamente, que son como inexplicables, pero que tienen que tener algún sentido, ¿no? Pues empiezo a hablar de esa cosa y la gente enseguida empatiza, ¿no? Y enseguida se ríe con las situaciones y las cuenta y tal. Y la verdad es que ha sido bonito, la verdad. Antes de que el sol se apague, queridos oyentes, vais a encontrar misterio, intriga, búsqueda existencial, fantasía y mucho más de Ernesto Goñi. Te seguiremos la pista, Ernesto, y nos ha encantado conocerte. Muchísimas gracias por invitarme. Un abrazo. Un ratito. Un abrazo. Estás escuchando Proyecto Terror en Oid Radio 4G Cantabria 87.7 y 95.3 de la FM. ¡Padre Albeda tenía razón! ¡Rápido, marchaos! ¡Seguid andando, no os paréis! ¡Prisa, lárgate! ¡Vamos, Clara! El Señor es mi pastor. ¡Nada me falta! Que pase por el más profundo de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu callado me inspiran confianza. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días, y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Tres veces le pedí al Señor que me librara, pero él me respondió: te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en la debilidad. Más bien me gloriaré de todo corazón en mi debilidad, para que resida en mí el poder de Cristo. En los oprobios, en las privaciones, en las persecuciones y en las angustias soportadas por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper, mis malos queridos. Muy buenas noches, Helen the Ripper. Buenas noches, Patricia. Buenas noches a todos. Bien, querida, una semana más. Antes de irnos de vacaciones, vamos a echar un vistazo a una de esas biografías, no sé cómo denominarlas. La verdad es que nos deja siempre en ascuas, con una intriga tremenda, nos pones los pelos de punta. Tenemos de todo un poco con estos malos queridos que nos traes cada semana a Proyecto Terror. Así que, como decía, en esta última, antes de irnos de vacaciones, no iba a ser menos. ¿Y de quién vas a hablarnos esta noche? Pues esta noche vamos a hablar de un personaje bastante frío. Y esto viene al caso porque precisamente su seudónimo era Iceman, el hombre de hielo. Muy bien, ¿nos vamos hasta dónde? ¿Hasta Estados Unidos, quizá? Sí, a Estados Unidos, que a pesar de este apellido que sugiera que fuera de los países del este de Europa... No, nació en Nueva Jersey en el año 1935 y bueno, aunque hemos dicho su seudónimo, yo creo que lo suyo es que digamos su nombre auténtico, su nombre real. Y este es Richard Leonard Kuklinski. Así, bueno, el apellido sí que parece de allá, quizá tuviese... ascendencia o de alguna familia de inmigrantes. El caso es que, bueno, él, como hemos dicho, nació en Estados Unidos, concretamente en Nueva Jersey. Fue el segundo de una familia de cuatro hermanos. Y como es bastante habitual en estas biografías, viene de una familia bastante desestructurada. El padre era muy violento, pegaba bastante, con bastante frecuencia, numerosas palizas tanto a su mujer como a sus hijos, e incluso, para que te hagas una idea, cuando Richard cumplió los 5 años, no se sabe si accidentalmente o debido a las palizas que le propinó Stanley, el progenitor, mató a su hijo mayor, Florian, pero toda la familia mintió para encubrir este salvaje crimen. Qué fuerte, o sea, ni siquiera la madre denunció a su marido por haber asesinado a un hijo. No, porque también la madre, como te iba a decir ahora, propinaba numerosas palizas a sus hijos. Así que eran tal para cual, el marido y la esposa. También, para que te hagas una idea cómo era esta familia, un hermano de Richard fue detenido por pedófilo. Y claro, él, digamos que todavía no se sabía de los actos que cometía, y cuando la policía le interrogó acerca de el por qué su hermano era un pedófilo, a ver lo que pensaba, simplemente justificó a su hermano diciendo: tenemos el mismo padre, como diciendo, bueno, cosas de familia, sí, ¿no? Como la familia es así. Están los genes y ya sí, está. Sí, la familia es así, como aquellos que se dedican a lo mismo de estas antiguamente, que toda la familia era la misma profesión. Que tu abuelo era panadero, tu padre panadero y tu panadero y tu hermano lo mismo. Pues aquí el padre criminal, los hijos criminales. Tremendo, menuda familia. Cuando tenía 13 años, en el año 1948, sucedió un hecho que os he comentado antes a ti y al zombie lover a micrófono cerrado. Sí, que nos ha puesto también los pelos de punta. Que fue que Richard se encontró con una banda que, digamos, de matones que había por su zona y que le tenían bastante acojonado en la escuela. Pero que él se envalentonó bastante y a base de palos mató al líder. Claro, el resto de la banda ya le... digamos que le alzó como una especie de nuevo líder. Yo no sé si también antes, fuera de micrófono, nos has comentado que este hombre era un tipo enorme. Y me imagino que a esa edad, luego ya nos darás detalles de lo que llegó a pesar, de lo que llegó a medir. Bueno, llegó o ha llegado, yo no sé si está vivo o muerto, eso no nos lo has desvelado hasta todavía. Hasta el final no te lo pero voy a decir. A esa edad de 13 años me imagino que ya fuese un chaval bastante fornido, grandote, ¿no? Porque en esa etapa de la adolescencia donde los chavales se desarrollan, pegan el estirón, me imagino que su presencia física ya era... imponía. Yo me imagino que sí, y después de haber matado al jefe de esa banda, de esos pandilleros, pues a partir de ahí comenzaría la leyenda negra. Bueno, te iba a entrar un poquito en detalles de cómo fue el asesinato de este chaval, de este líder. Vamos con ello. Richard golpeó a Charlie, el líder, con una pala de madera, hasta que el bravucón no volvió a levantarse. Después le arrancó los dientes y le cortó la punta de los dedos con un hacha para que no pudiera ser identificado. Después lanzó el cuerpo por un puente para que fuera a la deriva en el río. Si te das cuenta, como comentaba aquí Nacho a micrófono cerrado, ya es muy fuerte pensar que con solo 13 años tuviera los conocimientos y los detalles para que su víctima no pudiera ser identificada. Desde luego que maquinaba de una manera malévola, totalmente. Y recordemos que estamos hablando de un crío de 13 años. Entonces, antes tú me comentabas un poco lo que era la complexión física de Richard. Pues bien, diremos que medía 1,96 y pesaba cerca de 140 kilos. De ahí también lo que hablabas tú, de que incluso a los 13 años ya tendría que ser un poco fuerte. Sí, un poco alto, sí. Tampoco hemos hablado, cuando hemos empezado la biografía del malo de esta semana, a qué se dedicaba o la cantidad de víctimas que dejó a su paso. Hablamos de que cuando él hizo las declaraciones en el momento de ser arrestado, aseguró haber matado a más de 200 personas a lo largo de casi 40 años. Que se dice pronto, pero si es un reguero. Si te acuerdas, la semana pasada también estuvimos hablando que BTK tuvo muchísimos años de carrera delictiva, solo que espaciaba mucho el tiempo entre unas víctimas y otras, y eso fue lo que dificultó su detención. Sí, fueron, a pesar de estar casi 30 años, digamos que 30 años fue su carrera, el tiempo delictiva. De su carrera delictiva, pero que las víctimas fueron muchísimas menos que el personaje que hoy nos ocupa, Iceman. También hay que señalar que Iceman tuvo tantas víctimas porque aunque bastantes fueron, digamos, que por amor propio, porque le gustaba, porque le daba la gana, vaya. Muchas fueron porque fue contratado como asesino a sueldo por 5 de las mayores familias de mafiosos de la zona. Entonces, claro, fue un asesino a sueldo. En cambio, lo que fue luego su posterior familia, su mujer e hijos, ya que llegó a formar una familia, pensaban que era un próspero hombre de negocios y que sus largas ausencias se debían a los viajes consecuencia de estos negocios. De sus supuestos negocios, ¿no? Y bueno, ya estamos viendo más o menos qué negocios eran los que tenían. También te voy a decir como pequeño detalle que nuestro protagonista de esta noche tenía un hobby, que hemos visto que es bastante común a los malos queridos de los que hemos hablado. ¿Adivinas cuál? No. Torturar animales. Ah, bueno, sí, que precisamente también hablábamos la semana pasada, ¿no? Sí, hemos hablado mucho que en estas biografías, si te das cuenta, es otro denominador bastante común. Las infancias crueles, sadismo, los maltratos. Un sadismo incipiente ahí hacia los animales. En esas torturas a los animales. Sí, si te das cuenta, lo hemos comentado muchas veces. En fin, yo creo que repetirnos ya... O sea que Kuklinski no se escapaba de, digamos... del patrón. De este tópico, por así decirlo. Pasamos ya, si te parece, a mediados de los años 50. Pues sí, ya hemos visto un poco cómo apuntaba maneras este Iceman. Cuando una familia criminal, los de Calvancante, lo empezaron a contratar, a pesar de tener 16 escasos años, como uno de sus primeros asesinos a sueldo. En su tiempo libre, Kuklinski merodeaba por las calles y simplemente mataba a quien se le antojara, según él, porque les recordaba a su padre. Qué fuerte. De Iceman, ¿eh? El hombre de hielo. Frío, frío, frío. Ahí Richard se convirtió en el matón favorito de Demeo y dejó a la primera familia de la que hemos hablado, ya que Demeo le quería solo para él. Exclusiva. Hemos hablado que fueron casi 30 años de carrera delictiva y numerosas víctimas. También dificultó mucho el hecho de que fuera detenido, que tenía multitud de armas con las cuales cometía sus actos. Usaba pistolas, cuchillos, explosivos, patas de cabra a modo de palos para palear, fuego, venenos, rústico centinelolandia, fundas de plástico para asfixiar e incluso sus puños. Recordemos la complexión física de nuestro protagonista. Su veneno preferido era el cianuro, porque mataba rápidamente y era muy difícil de detectar. Y también tenía diversidad de maneras de ser preparado. Lo administraba en inyecciones, en la comida, mediante aerosol. Es decir, si te das cuenta, tenía una imaginación bárbara. No, este hombre se convirtió en todo un experto del crimen y la tortura. Uno de los métodos favoritos de Kuklinski para deshacerse de los cuerpos era meterlos en un barril de aceite de 55 galones. Los desmembraba, los enterraba y a veces guardaba el cadáver en el maletero de un coche o lo trituraba en un coche, lo llevaba al depósito de chatarra y mientras desmembraban el coche, desmembraban el cuerpo y él se quedaba para verlo, disfrutaba viéndolo. También confesó que a víctimas que no estaban muertas después de semejantes torturas o tales torturas que les cometía, las daba de comer a ratas gigantes y grababa estas torturas con el fin de intimidar a futuras víctimas, a futuras víctimas. Sí, claro, este señor se te presentaba, te mostraba esas grabaciones y claro, a ver, ¿quién te decía que no? También te voy a comentar que cuando fue detenido, la familia de Demeo, este mafioso que le contrató, vamos, negó que tuviera algo que ver con toda la carrera delictiva de Kuklinski. Es más, dijo que ellos no sabían nada, es decir, se lavaron las manos. Él era el matón, claro, todas las pruebas, todas las huellas eran de Richard. Le incriminaban a él, sí. Y daba igual que dijera que trabajaba para ellos. Ya sabes tú cómo era la mafia a mediados de los años 50, 60. Bueno, desde luego que la vida que de este hombre que ya llevamos oída hasta el momento es para hacer una película, que me parece que sí, hay proyecto de hacer una, luego nos lo comentas, Helen. Tenía un modus operandi muy particular, ya no solo por las semanas torturas, las diferentes formas de matar, sino que luego encima de eso, ¿no? Grababa a sus víctimas en plena agonía como tarjeta de visita para la siguiente víctima. Me imagino que a partir de aquí sus trabajos van en aumento, fuesen en aumento, quizá hasta se perfeccionan ciertas técnicas de tortura y de asesinato, pero también hay un punto, digamos, importante en su biografía, que es que tú has hecho referencia antes a él, que es que forma una familia. Así es, se casa con una paisana, una chica de la misma ciudad, llamada Bárbara Petrici, y tuvo tres hijos, dos chicas y un chico. Como hemos hablado antes, la familia desconocía de estos actos, ya que pensaban que era el típico hombre de negocios que se ausentaba y como normalmente estaban todos los días festivos, pues pensaban que realmente tenía una vida normal. Es más, el propio Richard, cuando le detuvieron, en sus declaraciones confesó que lo que más odiaba de su trabajo era que le llamaran para ir a trabajar el día de Navidad, ya que él quería estar en ese día que era tan importante con sus hijos. Me imagino la sorpresa de la familia, de su mujer, de sus hijos al conocer, pues, la triste realidad, la horripilante realidad. Para que te hagas una idea también de la frialdad de nuestro protagonista, te diré que Demeo, el mafioso este para el cual estuvo trabajando tanto tiempo, murió asesinado y luego el propio Kuklinski confesó que había sido él el que había matado a su patrón. Es decir, que le daba igual a quién fuera o quién le pagase. Sí, la cosa era que a él le pagaban por matar y mataba, le daba igual todo. Y si te parece, ahora ya pasamos a la especie del desenlace y hablamos de cómo fue detenido nuestro protagonista. Eso, y nos cuentas si este hombre sigue vivito y coleando y si es así, en dónde está, para no acercarnos demasiado. Ya veo que es lo único que te interesa, saber pues, si están a buen recaudo, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Este tipo de psicópatas, bueno, cualquier psicópata, a todos nos interesa o bien que estén muertos o estén bajo llave. Pues nada, a partir de ahora no te lo voy a dejar siempre para el final, porque así por lo menos me aseguro que me escuchas todo. Me voy a poner como Rubén, en plan mala. En fin, a lo que íbamos, vamos a hablar ya de la detención. Kuklinski fue descubierto por su método de congelar a las personas cuando cometió un pequeño error. No dejó derretir todo el cuerpo de una de sus víctimas y el oficial de la morgue descubrió astillas de hielo en el corazón de la víctima. Cuando hicieron las pruebas pertinentes, descubrieron a Richard en 1986. Y un oficial encubierto que estaba dentro de una de las mafias para las que él trabajaba fue quien realmente le delató. La investigación estuvo coordinada por distintos cuerpos de la policía, el Distrito General de Nueva Jersey, la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, recordemos que estamos hablando de los años 50, y hubo hasta una especie de, bueno, una especie no, hubo una ley seca en la que estuvo perseguido todo, y fue cuando surgieron todas estas mafias. Para capturarlo, el detective Kane reclutó a Solimen, el oficial encubierto que le acabó delatando, y grabaron en una cinta donde este agente contrataba a Kuklinski para un asesinato. Y entonces Kuklinski empezó a señalar todos los métodos que él usaba para hacer sus actos y que el que le pagara, el agente, eligiera el método con el cual quería que fuera asesinada la víctima. Es decir, Kuklinski no solo se dedicaba a matar, sino que incluso ofrecía, el método. Como una especie de muestrario de métodos para asesinar a la gente. Él decía todos los métodos que él tenía, él demostraba todo su catálogo. Entonces, claro, ahí ya los oficiales consiguieron ver que estaba todo ahí dicho, y fue cuando empezaron a relacionar todos los cuerpos, todos los restos, mejor dicho, de numerosos cuerpos que habían ido encontrando y que no sabían ni cómo, ni por qué, ni quién. Entonces, gracias a esta grabación, consiguieron no solo que Kuklinski fuera señalado como el autor de este crimen, sino que incluso él mismo se confesó que había matado a las víctimas anteriores. ¿Y esto en qué época ocurre más o menos, Helen? ¿Cuándo cae Kuklinski? En el año 1986. Es decir, volvemos a lo de antes, casi 40 años de actividad criminal. En el año 1988, la Corte de Nueva Jersey condenó a Richard por 5 homicidios con una sentencia de varias cadenas perpetuas. ¿Qué pasa? Que muchísimos de los crímenes que había cometido Richard Kuklinski habían prescrito, o bien, como solo eran restos, que no había cuerpos enteros, no podían autentificar que fueran autoría de Kuklinski. También te voy a decir que cuando Kuklinski se vio que estaba acorralado en medio de esta grabación, cuando se vio que era toda una trampa, perdió el control de sí mismo. Hicieron falta 6 agentes para conseguir reducirle. No me extraña, con esas dimensiones físicas y encima, bueno, pues con toda la ira del mundo por haberse visto descubierto. También te diré que en el año 2003 fue acusado de un asesinato de un detective en el año 1980 cuando apareció el cuerpo de este detective, lo cual hizo que su condena se sumara 30 años. O sea, que si te das cuenta, iba a morir en prisión. Y así fue. Murió en prisión en el año 2006 en el centro médico de St. Francis, en Nueva Jersey. También hay que decir que su muerte fue bastante sospechosa, ya que iba a declarar contra una familia de mafiosos hacia la cual estuvo trabajando. Y claro, como ya fueron bastantes a hablar con él, su caso fue bastante popular. Hubo muchos historiadores, televisión, escritores que se querían informar sobre la biografía de este personaje. Esta familia no quería que saliera a la luz todos sus métodos, todo lo que habían hecho. Vamos, que iba a cacarearlo todo este hombre. Claro, entonces él seguía pensando en el bienestar de su familia y él pensó que si hablaba, todo el dinero que fuera a recibir iba a ser para su familia. Entonces digamos que iba a hacerlo pensando en su propia familia, que él ya sabía que iba a morir en la cárcel, le daba igual todo. Bueno, entonces Kuklinski murió, pero va a haber, o hay proyecto de hacer un biopic, una película sobre su vida. Sí, así es. Están hablando de una película. El guión lo hará Philip Karloff, que en el año 2006 publicó una novela titulada El Iceman. Este hombre va a colaborar en el guión de la película y el autor de la película va a ser David McKenna, escritor de Natural History y de Blow. Y el guión va a ser basado en el libro de Philip Adler. ¿Y tenemos ya por ahí algún actor, algún nombre? Te pega alguno y no digas así lo que te he dicho a micrófono cerrado, no seas tramposa. Grandote, grandote. ¿Quién te pega? Hombre, quizá en su día pues igual Schwarzenegger en su día, igual así por dimensiones físicas, ¿eh? Pero ahora mismo no sé. Bueno, vamos me pillas un poco fuera de juego. Bueno, vale, pero vamos a decir la verdad a nuestros oyentes, no me seas tramposa. Sí, lo sé, lo sé. Es que ella lo sabe. Pero bueno, revélalo tú. El protagonista de este biopic se ve, vamos, en un principio el que creen que va a ser Mickey Rourke. Mickey Rourke. Bueno, también, aunque no sea de unas dimensiones tan grandes, pero bueno, le pega. Igual porque como las operaciones le han dejado un rastro inexpresivo, dicen, bueno, como si fuera hielo. Pues quizá, bueno, bueno, de momento están ahí en conversaciones, sí, ¿no? Sí, todavía no se ha empezado el rodaje ni nada, pero bueno, ahí está. Listen to them, children of the night. What music they make. Finalizamos episodio. Regresamos la próxima semana, ya en otra estación. Recibiremos el verano como se merece, celebrando por todo lo alto el solsticio en una noche acompañada de una magnífica luna llena. Celebrad y disfrutad vosotros también, queridos. Y sobre todo, hacedlo en compañía de las amables sombras. Hasta la próxima semana. It's true.